hoy se conmemora el Día de la Lucha contra el Alcoholismo, y bueno, vamos a tener, ahí ustedes seguramente les debe haber llegado el programa, distintos expositores de salud mental, de CPA e incluso de la gente de ludopatías, va a estar exponiendo sobre distintos temas, distintos abordajes sobre el asunto del alcoholismo. Después se termina con un conversatorio con el licenciado Sibar, y bueno, es un poco visibilizar una problemática que está a ojos vista y que tiene mucho que ver con una relación toxicológica que aparece hoy por hoy como una situación, como un flagelo muy importante. El Cedronar ha dado este año una algunas cifras, algunas estadísticas, y muestra que ya pibitos de 10 años están consumiendo alcohol. O sea, ha bajado la edad de inicio y ha aumentado la cantidad de alcohol. Primero, porque es accesible en cuanto a los precios. Segundo, porque se da en ambientes en donde fiestas, cumpleaños, las previas, bueno, toda una serie de cuestiones generan un espacio, un acercamiento, un camino hacia el alcohol. Y a partir de allí comienza ya un poquito más facilita, digamos, el llamado y el abordaje a otro tipo de sustancias. Así que bueno, nos parece que desde el CPA de Tandil nos corresponde, y está bien que así lo hagamos, es ayudar, prevenir, trabajar con la población con esta temática. ¿Cómo se hace, José, para finalmente poder, con estas charlas que son muy interesantes, poder captar a quienes la necesitan realmente, ¿no? Porque lo que uno ve a veces con prevención, que tiene que ver con drogas o en materia de tránsito, terminan acudiendo a este tipo de reuniones e información totalmente interesante, gente que tal vez no lo necesita tanto como el que luego tiene que ir o acceder al CPA o hacer consultas de este tipo. ¿Ustedes cómo logran captar a estas personas, a los que realmente lo necesitan? Mira, uno no puede, a ver, la mayoría de las personas no te van a decir yo tengo este problema, y mucho menos con el tema del alcohol. El tema del alcohol tiene una cuestión que tiene mucho que ver con la vergüenza. Entonces, cuando una persona se manifiesta alcohólica, es porque está realmente en un problema que ya no puede resolver. Entonces, hay situaciones que a veces los desbordan, y es ahí donde se acercan al CPA o a su psicólogo de cabecera o a quien sea. El tema es otro. El trabajo nuestro tiene que ver con la prevención. La prevención tiene que ver con la educación e información. Entonces, es muy difícil llegar a personas mayores desde una manera masiva. Nosotros lo que tratamos de hacer es ir a los chicos, a las escuelas, a las instituciones, a los clubes, a enseñarles ya desde chicos cuáles son la problemática que tiene esto. Es más, tenemos un par de talleristas que cuentan sus propios testimonios, y realmente eso les impacta a los chicos, ¿no? Porque les mostramos una persona que está totalmente rehabilitada, que está dando charlas y pasó por situaciones muy parecidas a las de ellos. Entonces, eso habla mucho más que algún tipo de gacetilla o de pequeños avances que se pueden dar en comunicación. Estar con la gente, escucharlos, deliberar, hacer los talleres, permitir preguntas, hace que algunas cuestiones se vayan subsanando en esto. Ahora, este año hemos hecho casi 100 espacios de prevención en distintas escuelas e institutos. El último que hicimos fue en un colegio para adultos, en donde dos pibes, ya chicos grandes, ¿no?, casi de 20 años, precisamente cuando terminó la charla se acercaron a la gente del CPA y dijeron, tenemos este problema, ¿cómo podemos hacer para empezar? Entonces, a veces es un trabajo artesanal, otras veces hay que estar arriba de los pacientes. Tenemos grupos que trabajan los famosos grupos GABA, que trabajan con familiares, trabajamos con los mismos pacientes. Bueno, a ver, es un trabajo diario, es un tema continuo. Ahora, masificar el mensaje a veces no es tan fácil. Casi siempre las personas adultas que llegan a CPA por un tema de alcoholismo vienen porque quieren reiniciar su vida. Esto tiene que ver entre los 35, 45, 50 años, en donde ya a esa altura lo han perdido todo, porque el alcohol te promete todo de entrada y te roba todo a los pocos años. Te roba desde la salud, la familia, el trabajo, los sentimientos, bueno, te usurpa todas las cosas. Sí. Ahí a veces también hay un convencimiento y una necesidad como para comenzar un tratamiento seriamente. Casi como en todas las adicciones, la idea de tratar de salir de eso ocurre cuando se ha tocado fondo, ¿no? Pero también hay algunos datos, García, de la estadística, que son inquietantes, ¿no? Que los ha que están en esta gacetilla y que los ha informado el INDEC, que tiene que ver con más de 3 millones de personas adultas que mensualmente hacen un consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas, y de casi 1 millón de adolescentes de 13 a 17 años que sufren consecuencias físicas, psicológicas y sociales por la ingesta de bebidas alcohólicas. Estos datos ya tienen algunos años, probablemente los números sean mayores ahora, ¿no? Sí, claro, sí, son mayores. Son mayores porque culturalmente también se van dando ciertas pautas en donde los individuos se acercan al alcohol con otro tipo de facilidades. Ustedes estaban hablando recién de los asaltos. El asalto con respecto a las previas era lo más naif que uno puede imaginar. Había incluso otra manera de pensar, otra manera de acercarse a lo festivo. Entonces, hoy pareciera ser que no hay fiesta, no hay alegría, si no hay alcohol de por medio. Y el tema es que el alcohol, en su primera etapa de ingesta, lo que genera es una pérdida del freno moral. Entonces, el individuo comienza a hacer y a decir cosas que sin alcohol no podría animarse. Hablar con una chica, hablarle a la chica que no se le animaría, en el mejor de los casos bailar, saltar o hacer chistes que no haría sin alcohol, y esa desinhibición que tiene el individuo a veces lo hace sentir bien. El tema es que el alcohol sigue ingestándose, sigue tomando su cuerpo, su mente, y pasa a los distintos estadios en donde ya una persona entra en una situación de depresión porque el alcohol le pegó mal, o en una situación de agresividad porque también se anima a hacer cosas que agresivamente no podría hacer sin el freno moral, y así sigue avanzando su grado hasta llegar al peor grado, que es el coma alcohólico, en donde el individuo corre riesgo con su vida. Entonces, esto cuando se hace recreativamente, que puede ser un fin de semana, en una fiesta, en una previa, en un asado, hasta tiene una manera de casi dejarlo pasar como una situación. Pero cuando el individuo comienza a tener la necesidad de tomar alcohol para seguir con su vida adelante, acaba de perder su vida si no acude rápidamente a un tratamiento. José, ¿ustedes tienen algún tipo de cifras, por lo menos de lo que fue 2019, en cuanto a la atención en el CPA? ¿Ha disminuido, ha aumentado? ¿Cómo son estos datos? El CPA tiene, en estos 3 últimos años, pasó de 5.500 consultas, el año pasado 7.000 consultas, y este año todavía no terminamos el año en la evaluación, pero ya hasta el mes de octubre hemos pasado las 6.000 consultas. Creemos que vamos a terminar con una proyección de 7.000 y pico de consultas. Y con pacientes nuevos, como en todo CPA, ¿no? Pacientes nuevos, pacientes que han abandonado el tratamiento, pacientes que han sido dados de alta, bueno, con un montón de variantes, pero sí ha aumentado las consultas. No porque solamente haya aumentado la toxicidad, creemos también que el CPA está mucho más expuesto, por esto que le decía de las intervenciones en los colegios y en los distintos lugares, y además porque conversaciones como esta que estoy teniendo con ustedes llegan al oído de las personas que vienen a buscar la ayuda y eso aumenta la casuística. Bien, bueno, José, muchísimas gracias por su tiempo y si quiere repetimos y reiteramos dónde está funcionando el CPA para todos aquellos que estén escuchando la nota y lo necesiten o algún familiar que también quiera consultar. El CPA funciona en el edificio de salud mental, es parte del sistema integrado de salud y de salud mental, a la calle Pellegrini y Paz. Allí donde están los consultorios externos del hospital, al lado está el centro de salud de Tita Brivio y ahí es donde trabajamos nosotros. Todos los días de 8 de la mañana, de lunes a viernes, mejor dicho, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, siempre hay administrativos y hay especialistas trabajando en esto. Gracias, José. Muchísimas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes por ocuparse y por habernos llamado.